Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es abril 23 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 15 y 16, el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 17, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. En mi más sincero deseo, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha pues ahora las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le puso en el camino cuando subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdonarás la vida, mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó a la gente y le pasó revista en Telaín, 200,000 de infantería más 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el arroyo. Entonces Saúl dijo a los quemeos: Idos, apartaos y salid en medio de los amalequitas, no sea que yo os destruya juntamente con ellos, porque vosotros tuvisteis misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los quineos se apartaron de en medio de los amalequitas, y Saúl derrotó a los amalequitas desde Avila hasta las inmediaciones del sur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que despreciable era y sin valor. Entonces Jehová habló a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel, y aquí que erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: Jehová te bendiga, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel preguntó: Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl respondió: Las ha traído de Amalec. El pueblo perdonó la vida de lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: Basta, voy a declararte lo que Jehová me dijo anoche. Saúl le dijo: Dilo. Samuel dijo: Aunque eras insignificante en tus propios ojos, ¿no fuiste hecho de cabeza de los tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho: Ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalec. Hazle la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué, pues, no has obedecido a la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó. He traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra que Jehová sea obedecida? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado de ti, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Teniendo al pueblo y accediendo a su voz, perdona por favor mi pecado, y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl se asió al del extremo de su manto, el cual se rasgó. Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl respondió: Yo he pecado, pero ahora hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Entonces Samuel volvió tras Saúl, y Saúl adoró a Jehová. Después Samuel dijo: Tráeme a Agag, rey de Amalec. Agag vino a él alegremente pensando: Ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo: Así como tu espada dejó sin hijos a las mujeres, así tu madre quedará sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel descuartizó a Agag delante de Jehová en Gilgal. Después Samuel se fue a Rama, y Saúl volvió a su casa en Gabá de Saúl. Hasta el día de su muerte, Samuel no volvió a ver a Saúl, pero Samuel lloraba por Saúl, y Jehová le pesaba haber constituido a Saúl como rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno, y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque entre sus hijos he provisto un rey. Samuel preguntó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una vaquilla del ganado y di: He venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Invita a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer, y tú me ungirás a el que yo te diga. Samuel hizo lo que Jehová dijo. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntando: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio a Jehová. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando llegaron, él vio a Eliabad y pensó: Ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: No mires su apariencia ni lo alto de la estatura, pues yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel y dijo: Tampoco es este el elegido de Jehová. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿Son estos todos los jóvenes? Y él respondió: Todavía queda el menor, pero aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: Manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez honrosa, de bellos ojos y de buena apariencia. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Entonces los servidores de Saúl le dijeron: Aquí que un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. Y Saúl respondió a sus servidores: Buscadme por favor alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí que he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. Entonces Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David vino a Saúl, se quedó a sus servicios. Saúl le estimaba mucho y le hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí: Por favor, permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arca y la tocaba, y la tañía con sus manos, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 17. Le refirió también una palabra acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo al Señor: oí lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como eran justos y no menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a casa justificado el del lugar primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le presentaban los niños pequeños para que los tocase, y los discípulos al ver esto le reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: dejad a los niños que vengan a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Proverbios capítulo 28, del versículo 16 al 28. El gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. El que camina con integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No es bueno hacer distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse y no sabe que le ha de venir escasez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que él, si le lisonjea con su lengua. El que roba a su padre y a su madre y dice no es maldad, es compañero del destructor. El de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará salvo. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos, se ocultan los hombres, pero cuando aparecen, los justos se engrandecen. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Padre, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos permites tener. Gracias, Señor, porque nos das la libertad, Señor, de conocerte, Padre. Nos das la libertad, Señor, de venir directamente a ti, Padre, con nuestras plegarias, Padre, con nuestras necesidades, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y bueno, Padre, que tú, Señor, vas a tomarlas en tus manos. Nos vas a cuidar en el hueco de tu mano, Padre. Señor, gracias por poner tus ojos y enseñarnos el camino a seguir, Señor. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, Señor, sabemos que tú has estado con nosotros y sabemos también, Señor, que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te damos por eso, Padre. Te doy gracias por los que nos escuchan, Padre. Te doy gracias por los que siguen siendo fieles a este ministerio. Gracias, Padre, te doy. Señor, te doy gracias porque a pesar de que estamos teniendo problemas, Señor, para distribuir tu palabra por medio de la internet, sabemos, Señor, que tú estás abriendo puertas en este momento, Señor. Tú estás haciendo maravillas y milagros, Señor, para que tu palabra sea distribuida y tú añadas más a este ministerio, Señor. Te damos gracias por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos y amigas, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Seguimos teniendo un poquito de, pues más bien, seguimos teniendo problemas con la distribución de podcast automáticamente por medio de iTunes o otro de los programas que se pueden utilizar para bajar podcast, pero nos pueden seguir escuchando. Vayan a nuestra página www.bibliadiaria.org y ahí están las instrucciones cómo poder seguir escuchando estos podcasts o cómo bajarlos, y también cómo poder bajarlos directamente de la internet manualmente. Seguimos trabajando y esperamos en Dios que para el fin de semana ya esté todo esto arreglado. Si no, como les dije anteriormente, voy a tener que cambiar de domain, que es, no es muy difícil, pero pues voy a esperar a que el lugar donde normalmente utilizo para distribuir estos podcasts pueda estar listo para el fin de semana. Si no, pues seguiremos adelante. Busquemos, si una puerta se cierra, otras se estarán abriendo, ¿verdad? Mientras tanto, yo los dejo. Recuerden, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que esperan que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.